Un muchachón de manos engrilladas. Un comisario bravo. Y un alcaide. Que sabiéndolo al mozo bien seguro, le escupe en su desprecio pa' que él hable. Lo mataste a traición seguramente. Y el mozo le contesta. Sepa, alcaide, que los machos nacidos en mi tierra muy poco matan de traición a naides. Sin embargo, interrumpe el comisario, nunca matan de frente los cobardes. ¿Y de cuándo esa fama, comisario? Te la ganaste bien aquella tarde que el finau te insultó delante tuito y vos como faldero te achicaste. Aquello fue otra cosa, comisario. Aquel día me allegué hasta el pueblo pa' comprarle remedios a mi madre, que se había quedado solita allí en el rancho quemándose de fiebre sobre un catre. Si me achiqué, señor, no fue de miedo. Fue esa voz que me gritó ¡parate! Y es muy feo, señor, ¿a quién se asiente que la muerte comienza a aproximarse? Encontrar que no hay nadie en el mundo que nos preste un poquito de coraje. Sin tener quien nos rece un Padre Nuestro. Ni tener quien nos diga Dios te salve. Pero ayer me cobré. Mi mamá muerto, y ya sin su cariño que me atase, me encaminé para el pueblo bien seguro de no encontrar tranqueras que me paren. Y estaba en el boliche el hombre guapo, hablando de bravura y de coraje, que a los machos os reta como a chico, y no encuentra varón que se le plante. Por eso al entrar yo, ni me hizo caso. Y con desprecio comenzaba a reírse, cuando mi zurda le cruzó la jeta para evitar el decirle ¡acomodate! Sacó el cuchillo y se me vino al humo. La carrera conmigo le era fácil. Me tiró un hachazo y se quedó pagando. Y sonso fuera yo de no cobrarme. ¿Tenés más que agregar? Sí, comisario. Que no vuelva a tratarme de cobarde sin soltarme una mano tan siquiera por si tiene el antojo de probarme.